pero lamentablemente la ayuda no es homogénea, no le están llegando por igual a todas las empresas. Y bueno, la situación Marcelo, que nosotros relevamos. Marcelo, discúlpame un momento. Cuando te referís a la ayuda del gobierno nacional, ¿te referís a los créditos para pagar salarios? ¿Te referís a los repro? ¿A qué puntualmente? Bueno, lo explico un poquito mejor. Por favor. Yo hablo de ATEN porque esta fue la semana para nosotros. Se escucha medio mal, Marcelo. Fíjate si te puedes ubicar cerca de una ventana. Ahí está mejor. Sí, ahí se escucha un poco mejor, sí. Bueno. Voy a hablar igual un poco más fácil. Concretamente, el plan que está en este momento de ayuda tiene un componente que es uno o hasta dos salarios mínimos que forman parte del próximo sueldo que el Estado va a pagar directamente, el ANSES va a depositar en las cuentas de cada trabajador hasta el 50% del salario. Sí. Eso es plata que directamente está poniendo la nación en los bolsillos de los trabajadores porque va directo a la mente de cada trabajador. Eso está llegando, de acuerdo a nuestro relevamiento, a un 25% de las pymes. A las que no está llegando son a las que pudieron de alguna forma desarrollar su tarea durante el aislamiento, por el rubro en el cual desarrollaban su actividad, o a las que no tuvieron una merma considerable en su facturación. El criterio suena razonable, pero la realidad es que aún las empresas que pudieron trabajar parcialmente no facturaron, o las que facturaron no cobraron como para pagar los salarios. Sí. Los créditos bancarios al 24% fueron otra medida que fue una respuesta a un largo pedido de los empresarios, pero ahí los bancos se hicieron los giles. Realmente no encontramos otra forma de explicarlo, porque el Estado puso una enorme cantidad de dinero como aval para esos créditos a través del banco índice, pero solo uno de cada 10 empresarios logró acceder a ese crédito. ¿Y por qué sucede esto, Marcelo? Porque los bancos están utilizando el criterio de calificación del cliente tal como si estuviéramos en pleno festival de consumo. Claro. No es que se suponía que la decisión del Banco Central fue presten tachos que a las pymes que no puedan pagar, el Estado lo garantiza con 120 mil millones de pesos que les ponemos a ustedes a disposición para bancar a pymes que no puedan. Pero los bancos privilegiaron su criterio de generar ganancias, minimizar sus riesgos, y realmente, en concreto, la encuesta que hicimos sobre 500 pymes que los terminamos de relevar la semana pasada, solo una de cada 10 pudo acceder al crédito. Es muy grave porque el consenso, 75% de las pymes apoya el plan, la metodología que implementó el gobierno para combatir la pandemia. Sí. No salimos a gritar que queremos abrir los negocios, no queremos que se enfermen nuestros trabajadores, ni que se enfermen sus familias, ni que modificar la forma muy variante en la cual el gobierno está atacando el problema de la transmisión, pero lamentablemente necesitamos encontrar herramientas para sobrevivir nosotros también y nuestros trabajadores a la pandemia y poder poner en marcha la economía ni bien el día después, que es el tan mentado día después, que no está definido en el tiempo cuándo va a ser, pero pensamos que hay que agregar herramientas para lograr que el día después, o para llegar al día después sin que empiece en el camino. Sí. Estamos charlando aquí en el aire de Abramos la Boca con Marcelo Michalski, el ex prosecretario general de la Asociación de Empresarios Nacionales. Marcelo, buenas tardes. Camila te saluda. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Muy bien. Quería consultarte en relación a esta encuesta, a este relevamiento que realizaron, si pudieron acceder a la información de ¿cuáles rubros son los más afectados con esta situación? Mira, en realidad nosotros hacemos un primer análisis que tiene que ver con si es una empresa de industria, comercio o servicios. Bien. En ese rubro, industria y comercio son los que se llevan las de perder. Uh-huh. Es cierto que la industria tiene una subdivisión, no es lo mismo industria alimenticia que industria metalmecánica. Claro. Pero realmente el gran perjuicio lo están teniendo todos los que tenían cualquier tamaño de emprendimiento industrial. Tenemos socios que tienen fábricas de aberturas de aluminio o de aislaciones para instalaciones acústicas o aislaciones para vidrios. Todos esos rubros están en cero. O sea, no solo están en cero por falta de demanda, sino que no están habilitados para que sus trabajadores se desplacen. Entonces, persigue avanzar. Después notamos que rubros que tienen permitido el trabajo, como ser todo lo que tiene que ver con alimento, hay una caída de consumo, sobre todo de las cosas que no son el consumo esencial, el del mercadito de cercanía. Entonces, te diría que los únicos que están un poco mejor son las empresas de servicio, que son las que pueden resolver ya de trabajo, de justas tareas, y entonces ahí sí existe un poco mejor este momento. Bueno, ojalá que mejore y puedan encontrar una alternativa y que todo el paquete de medidas que está tomando el Estado llegue, ¿no? Llegue a quienes realmente lo necesitan, porque si no va a ser muy muy complicada. Bueno, ayer escuchaba al presidente de la Nación en una entrevista que decía que la economía argentina puede llegar a caer 5 puntos en este año 2020, ¿no? La situación también, que más allá del paquete de ayuda, va a ser grave. ¿No, Marcelo? Sí, absolutamente. Somos conscientes de que la deuda tiene que financiar, somos conscientes de que hay que poner de una vez por todas un impuesto a los más ricos y que los impuestos alcancen a los que producen, también les alcancen a los que especulan. Pensamos que el gobierno necesita recursos y en eso lo apoyamos totalmente. Siempre pueden contar con las pymes para eso. Gracias, Marcelo. Un gusto charlar contigo, ¿eh? Igualmente, disculpen si no se escuchó bien, la vez que viene me pongo en el barbijo y salgo a la vereda. Dale, muchas gracias, Marcelo, un gusto. Claro, que le vaya bien. Marcelo Michalski, de la Asociación de Empresarios Nacionales, el ENAC, contándonos un poco este informe, este relevamiento que hicieron, que dice que 6 de cada 10 pymes no podrá pagar salarios por el efecto del aislamiento productivo. Esto en virtud de la emergencia sanitaria, en una encuesta realizada a 500 empresas de 21 provincias. Quieren destacar el apoyo a las políticas de cuidado sanitario que lleva efectividad en el Gobierno Nacional, pero está generando una situación muy, pero muy grave, y están describiendo también que una de cada 10 personas que quisieron acceder a los créditos, empresas, no personas, no están pudiendo acceder a los créditos por H o por B, por los motivos o cosa que pase, pero se encuentran con muchas dificultades para acceder al paquete de medidas que el gobierno puso a disposición, ¿no? 53 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial, y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app, es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica, te aparece ahí el loguito, tic. Es muy fácil, ¿no? Pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también en la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno, está bien. Bien. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Vamos, Buenos Aires. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. 6 minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina, Cami. Ya, bueno, júguele al 6. Ah, es cierto que no hay quiniela. ¿No hay quiniela? Y no hay lotería, nada. La única que abrió fue Misiones. Qué porque bien. Misiones estaba tranqui. Bueno, va, hay que respetando jugarle los protocolos y demás. Hay que mandar a jugar en Misiones. Y bueno, hay que ver. Bueno, ¿cómo viene el clima? A ver, fresco, me interesa. Viene fresco. Posta. Sí, viene fresco. Para mañana mínima de 6 grados, máxima de 15. Pero va a estar menos molesto que hoy por el tema del viento. Va a haber menos viento mañana. Hoy, excelente. Hoy estuvo sur, ventoso. No sé, mucho viento. No sabes el viento que se levantaba. Mucho, mucho viento. Va a estar despejado, 0% de probabilidad de precipitaciones. Muy bien. Durante el día por ahí se nuble un poquito más. El jueves lo mismo, va a estar parcialmente nublado. El viernes lo mismo. Y mínimas muy bajas, 6, 7, 9, miércoles, jueves y viernes. Y máxima 18 el viernes. Recién sube un poquito la temperatura para el fin de semana que viene. Pero vamos a tener una linda semana fresca, pero con sol de manera alternada. Bueno, ¿no? Excelente. Bien, que, bien. A no preocuparse por lluvias, pero sí andar abrigadito. Ay, no tenía ganas yo. De abrigarme tanto, que se venga el frío ya tan rápido. Y bueno, se viene el frío, no queda ya mucho margen. Ya no me gusta esto. No me gusta. No, a nosotros no, tampoco nos gusta el frío. Pero bueno, es lo que se viene, que bancarla, hay que cuidarse y disfrutar un poquito de estos días, esperando a ver qué pasa, ¿no? Ahí el jueves Alberto tiene reunión otra vez con los gobernadores, con las autoridades sanitarias, para tomar la decisión a ver qué pasa. Probablemente la cuarentena se siga extendiendo hasta el 26 de mayo, eso es lo que se está diciendo, o por lo menos lo que se sabe, lo que están diciendo los médicos, en realidad, que sería la próxima etapa, pero con más posibilidades y cosas exceptuadas para hacer, ¿no? Sí, bueno, se va a ir abriendo poco a poco, se van a ir ampliando, ¿no? Las actividades que van a poder ir retomando la normalidad poco a poco, pero bueno, todo lo que es el aislamiento social preventivo obligatorio va a seguir vigente, sobre todo en las zonas metropolitanas, capital y provincia, que son las que concentran el mayor porcentaje de casos. A ver, igualmente quiero, digo, contarlo esto, ¿no? Hoy fui a una cerrajería y fui a un supermercado. Sí. A la mañana, en el mismo trayecto, digamos, para no salir dos veces. Mucha gente en la calle. Mucha gente en la calle, la verdad. Mucho que sí. Auto en y la en el calle. Transporte público también. De mañana los comercios casi todos abiertos, atendiendo con, no sé, papeles transparentes en la puerta para papel de plástico, ¿no? Uh-huh. No dejando entrar a la gente, o de a una en el caso de los lugares donde tienen que entrar. Pero los registros del automotor ya están abiertos, por ejemplo, también. Sí, sí. Y las dependencias, algunas dependencias importantes también están abiertas. Hay mucho movimiento en la calle, por lo menos en el conurbano sur, en Berazategui, donde yo me muevo, hay mucho movimiento. No, hay bastante movimiento. Yo lo noté en los últimos días, sobre todo en el transporte público, en los colectivos, notando la cantidad de gente que se subía, digamos. Cuando todo esto inició, había días que yo estaba por ahí sola en el colectivo, y hoy en día a veces ya el colectivo no está parando porque ya cubrió todos los asientos siguen disponibles. Siguen igual, sin parar. Siguen sin parar si están todos los asientos ocupados, digamos. Eso lo tienen que seguir respetando, porque si no, la verdad es que a veces se acumula mucha gente en las paradas. ¿Y hay más frecuencia? Bueno, eso es lo que llama la atención, porque desde cuando indicaron el protocolo en transportes, lo que dijeron es que la frecuencia va a ser como de fines de semana, quizás entre 10 a 15 minutos, lo cual es contraproducente si vos tenés, claro, más gente circulando en la calle. Claro, tiene una tendría cuadra, que aumentar una la frecuencia. De... Exactamente. Así que bueno, también está compleja la situación en el transporte, así que a cuidarse mucho. Sí, sí, bueno, la verdad que eso es algo para, si es posible, seguir manteniendo, ¿no? Sí. A lo sumo, digo, de los sentadas, un 10% más que estén paradas, pero no mucho más, ¿no? No mucho más, no. Bueno, por eso también, digamos, en las posibles etapas de flexibilización de la cuarentena, quien pueda seguir trabajando desde su casa y no requiera tomarse transporte público para ir a su lugar de trabajo, mucho mejor, ¿no? Justamente para que no vuelva a llenarse tan rápidamente. Sí, así es. Bien, hasta aquí llegó Abramos la Boca en el día de hoy. Nos encontraremos mañana otra vez para seguir charlando con ustedes, acompañarlos un par de horas en su tarde, en la casa, si están en casa, en el laburo, si te toca laburar, en el transporte, donde estés. Siempre te acompañamos, trayendo la información, buena onda, reírnos un rato y algo de música que siempre elegimos. Hoy pasamos poco, tuvimos muchos mucho temas. Mucho contenido, mucho. Hablamos mucho. Mañana vamos a escuchar un poquito más de música. Muy bien, excelente. Nos encontramos como siempre a las 16. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana. Hasta mañana, cabalí. Lo importante es mantenerse en el camino. Mantenerse. ustedes, chicos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. La línea de créditos al 24% para pymes también estará disponible para los sueldos de abril y mayo. El Ministerio de